que usted profesa. Bien, ingeniero Damaso, usted va a cumplir. No se va a tomar. Usted trabaja transparentemente con los hermanos de las organizaciones sociales y habrá transparencia en el gobierno municipal, autónomo municipal de Achocalla, y también usted, de acuerdo a las leyes que tenemos en la Constitución Política del Estado. Hermano, usted jura hacer cumplir las leyes en marco de la Constitución Política del Estado y la resolución del gobierno municipal autónomo. Si así lo quieres, Dios y la patria les premie. Caso contrario, os demande y la ciudad de Achocalla. Quedas posesionado como alcalde de la tercera sección del gobierno autónomo municipal de Achocalla. Así de esa manera se va desarrollando la participación de las autoridades del gobierno autónomo municipal de Achocalla. Vamos a invitar rápidamente a las autoridades de la central agraria, que en este momento traen la banda del honorable alcalde municipal de Achocalla. Así de esa manera, el señor presidente del honorable Consejo Municipal de Achocalla, Raúl Condori, hace la posesión de la banda oficial del alcalde municipal de Achocalla. De esa manera, así se felicita a la nueva autoridad del gobierno autónomo municipal de Achocalla. De la misma manera, vamos a invitar al central agraria de la capital para que haga la entrega del bastón de mando a la cabeza del señor Ediberto Pascual, a la máxima autoridad del gobierno autónomo municipal de Achocalla. Muchas gracias a todos los presentes, hermanos cuerpo ejecutivo departamental de la provincial, hermana diputada Asunta y todas las organizaciones centrales agrarias, subcentrales, hermanos secretarios generales, hermanas Bartolinas, hermanos autoridades cesantes, hermano Telmo Mamani, ex alcalde, hermano Sabino Mamani, ex presidente del Consejo Municipal, y a todos los concejales municipales cesantes. De igual manera, al flamante alcalde municipal de Achocalla, ingeniero Damaso Linaja Huanca. De igual manera, a los presidentes, el presidente del Consejo Municipal, Raúl Condori Ticona, y a todos los honorables concejales de la gestión 2015-2020. En estos momentos voy a permitirme a entregar el bastón de mando, símbolo de trabajo, esfuerzo en bien y el progreso, desarrollo del gobierno municipal de Achocalla. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Hermanos, por último, ayudarme a decir ¡ja, tercera sección Achocalla! ¡Ja, Bartolina Sisa! ¡Ja, Tupascatari! ¡Ja, todas las organizaciones sociales! ¡Muchas gracias! De esa manera, las autoridades originarias del municipio de Achocalla están realizando la participación de la entrega de la voz del timón del gobierno autónomo municipal de Achocalla. Enseguida vamos a ir con los abrazos y las felicitaciones. En estos momentos, el la máxima autoridad del gobierno autónomo municipal de Achocaya va a ser la posesión de las bandas al honorable consejo municipal de Achocaya. Vamos a invitarle, por favor, honorable Damaso, que podamos imponer la banda al presidente del honorable consejo municipal de Achocaya. Es el presidente quien pone, ¿no? Es al revés, pues. Acá es legisladores, no, pues. Muy bien, así de esta manera se está desarrollando esta participación de la posesión de nuestras autoridades del gobierno autónomo municipal de Achocaya. Una señora que le gusta. Vamos a invitar a la honorable vicepresidenta del honorable consejo municipal de Achocaya. Seguidamente hace la posesión de la banda a la honorable Maricruz de la Carmen, vicepresidenta del honorable consejo municipal. Vamos a invitar al secretario del honorable consejo municipal de Achocaya, don Jerez, pueda también pasar para la posesión de la banda a través de este programa especial en la presencia de las autoridades originarias del municipio de Achocaya. Así de esta manera, hace la posesión de banda del secretario del honorable consejo municipal de Achocaya. Vamos a invitar a la honorable Guillermina Quispe Quispe para que pueda pasar a la posesión de la banda del honorable consejo municipal de Achocaya. Los vocales que en estos momentos también son partícipes de esta importante actividad. Vamos a invitar al honorable Simón Tambo Mamani para que pueda pasar a la imposición de la banda del honorable consejo municipal de Achocaya. Invitamos también al honorable Gonzalo Mamani Choque para la posesión de la banda del honorable consejo municipal de Achocaya. De esta manera, la máxima autoridad del gobierno autónomo municipal de Achocaya, el señor Damaso Linaja, quien hace la posesión de las bandas a todo el honorable consejo municipal. Y para cerrar con broche de oro, vamos a invitar a la honorable Carmela Mamani de Condori para su imposición de la banda del honorable consejo municipal de Achocaya. Muy bien, las felicitaciones de las máximas autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya. Vamos a invitar a la cabeza del presidente del Honorable Consejo Municipal de Achocaya, que pueden pasar a sus asientos para concluir con la participación de esta primera sesión ordinaria del Consejo Municipal 001, quebrado 2015. Vamos a dejar los micrófonos al presidente del Consejo Municipal. Sí, hermano secretario, tenemos un punto más, yo creo que de lectura. Gracias, hermano presidente. Tenemos el último punto, hermanos, asuntos varios. No habiendo ninguna en asuntos varios, nos pasamos al brinde de honor y le agradecemos de antemano. Cerramos la sesión, concluido, hermanos y hermanos. El número 001, quebrado 2015. Hermanos, cerramos a las 2 de la tarde con 50 minutos. Muy bien, así de esta manera, el Honorable Consejo Municipal de Achocaya ha realizado su primera sesión ordinaria en la plaza principal del municipio de Achocaya. Prosiguiendo con nuestro programa de esta importante participación de la posesión del alcalde municipal saliente hacia las nuevas autoridades, alcaldes y concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya, tenemos las flamantes palabras del honorable alcalde municipal de Achocaya, el señor Damaso Niaca, para lo cual voy a pedirles un fuerte aplauso para esta prioridad importante. Bueno, muchas gracias, hermano David Quispe, miembro departamental de la Tupac Katari, hermano Max, miembro provincial de la Federación Provincia Murillo, hermana Heródita, de la misma forma, hermanos centrales agrarias, hermanos subcentrales, hermanos secretarios generales, tanto de Bartolinas como de Tupac, hermana Sunta Quispe, hermana diputada, hermanos y hermanas de las diferentes organizaciones sociales, como ser transportistas, comerciantes, vivanderas, hermanos de la GJV Achocaya, hermanos de Control Social, hermanos de los distritos, distrito número 6, distrito número 7, distrito 8, 9, hermanos de los tres cantones, hermanos autoridades salientes, tanto alcalde, concejal, hermano presidente del Consejo Gestión 2015-2020, hermanos Raúl Condori Ticona, hermanos concejales legalmente posesionados, gestión 2015-2020. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Y la nacuña que nac tal vez me acaucaron a casta hoy mundo. Primero, Dios pagar tan mundo a Dios, a chao que creadoraro, naro vida churatapat y la nacuña que nac. Mais a la dutsti, Dios pagan tan lunar actuan, familia har, y anapta hoy apetua, desde el primer momento hasta este momento. Quilanacuyacanaca, taque humanacarro, hermanos centrales, subcentrales, hermanos secretarios generales, hermanos de las bases, hermanos de las diferentes organizaciones, humanacaruyus pagar taimunasma, porque humanacawa ya naptawaya presta, humanacawa ma 8 de diciembre, nombre tawaya presta, como alcalde, un candidato a alcalde. Como aquí pano ajilanaco yacanaca, bueno, acá proceso informe enfrente a Sibai, y capan que maquiere pano a 29 elecciones generales subnacionales. Ucansti, ganador Jatasibaitan, y Uspagar Tafmao Manacar Gilanak Kuyakanak. Muchas gracias por esa confianza depositada, hermanos. Maesaladutsti Gilanak Kuyakanak Simunaractua, hermanos secretarios generales, hermanos subsanchales, hermanos centrales agrarias, hermanos presidentes juntas vecinales, hermanos presidentes de distrito, hermanos de la FEJUVE, hermanos de control social. Jumanacampioan ayaste ernactaimunta, jumanacampioan aerar abstaimunta aca municipio. Yatan hilanacu yacanaca, waltatawa demanda nacautji, muntanoa distrito naca, por ejemplo, agua potable, sistema de alcantarillado, muntan cantonanacana, sistemas de riego, perforaciones de pozo, muntan cotañanaca, muntanoa. Mejoramiento de semilla, ganado vacuno, lechero, ya munaractanoa, ya obras de infraestructura, sisnaoa, construcción de hospital, construcción tal vez de coliseo cerrado, munaractanoa, gilanaca, casas, porque casas de Nacaja son vías de desarrollo, muntanoa, por ejemplo, que se asfalte la carretera, cruce la Yuri Alto Zapaqui, munaractanoa, que se asfalte la final Buenos Aires a Chocallas en Cato. Hermanas y hermanos, Jumanacaruzu Utapsma, trabajta ñasau Gilanac Cuyacanaca, trabajta ñaniwa en el saneamiento de tierras, trabajta ñaniwa, hermanos de los distritos, vamos a trabajar en el derecho propietario de cada distrito, de cada vecino, en la aprobación de planimetrías. Pero Ucataquist Gilanac Cuyacanaca, Acanchi Torazana, hermanos concejales, ya posición Tazapuwa, Jupanacaua trabajta Pañapa, de manera conjunta con el hermano alcalde. Jumanacaru Anchito Razán, se voy a pam, hermanos dirigentes, Nayasti después tu trabajo en ataque. Hermanos, sin una actua, tal vez en la etapa electoral, yaja organizaciones políticas, Cisnawa, yaja color abnacta, pero Anchita Naira Rusti, taquene, ma polera, ma casaca o esta señasao, el color de Achocalla. Taqueniza, Mayaki Sarantañaza, Consejo Municipal y Alcalde Municipal, Trabaj Tañataki, Proyecto Nakhiaka Tañataki, y Ucamo, hermanos, Sirjamo Anchiturazan, hermanos, Nayasti Man Taractua, tal vez con todas las ganas, hermanos, gestión Taimuntua con los hermanos de los ministerios, como ser Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Ministerio de Salud, Gobernación, Ucamara que Trabaj Taimuntua, embajadas, FPS, etcétera, hermanos. Pero Manacaru Ruta Pamachitorazana trabaja en Tajanes Mayaki, hermanos concejales, ya sean de luz, ya sea de unidad nacional, Tajanes Mawawaki trabaja en Achacalla, Pseñataki. Hermanos, Aniukarjan Munapsmati, Cochir Tataraki, Tachitorazana, hermanos, y Ukamaki Paste, hermanos, Jumanacampiwa, por el desarrollo de Achacalla, acabazo. A Cachampano Manta Bañamuntua. A la salud, hermanos, Taquen Saitasna y Zuta Paraquimao, hermanos. A la salud de la tercera sección. A la salud de proyectos a futuro. A la salud de nuestros hermanos concejales. A la salud de nuestros hermanos autoridades, tanto Bartolinas y de los hermanos Tupac. Jumana Campiwa, a Cachampana, Camabaso, a Contañuntua. Por la prosperidad de la tercera sección de Achocalla. Hermanos queridos, salud por nuestro municipio. Salud.